Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy, que nos acompañan siempre en estos espacios. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes durante esta entrevista. La invitación es para que nos dejen acá en los comentarios el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están visitando o acompañando, mejor dicho. Y quiero invitarlos también a participar con sus preguntas, comentarios y experiencias en el chat en directo para conversar y consultar todo esto con nuestro especialista del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando con José Gerardo Albán, con quien hablaremos sobre cómo reducir naturalmente los niveles de cortisol. Él es experto en psiconeuroendocrinología, cómo la mente nos enferma y cómo la mente también nos cura. Tiene un máster en programación neurolingüística, maestría en neurociencia y es miembro 5 estrellas de Top Doctors. Así que vamos entonces a darle la bienvenida a José Gerardo. Bienvenido. Muy buenas tardes, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por invitarme una vez más a este programa maravilloso. Hablar de salud, cómo nosotros nos podemos curar de manera natural, utilizando el poder de la mente. Me encanta que siempre nos traes estos temas y yo quiero que empecemos por el cortisol. ¿Qué produce el cortisol? El cortisol es una hormona y la llamamos la hormona del estrés. Imagínense hace 100.000 años cuando estaban haciendo el diseño de fábrica perfecto que somos hoy. Un antepasado nuestro iba por la jungla y se encontró con un tigre dientes de sable. Él no podía ponerse a preguntar si ya almorzó, ¿no? Se lo comía el tigre dientes de sable. ¿Cuáles genes llegaron donde nosotros? Los del antepasado nuestro que se encontró con ese tigre dientes de sable y apenas lo vio, se estresó. Y el estrés le aumentó la frecuencia cardíaca, le subió la presión, le aumentó la cantidad de sangre que le llevaba a los músculos. Los músculos se tensionaron. ¿Para qué? Para que corra, que se lo come el tigre. Y se subió a un árbol. Y allá arriba, en aquel árbol, siguió estresado, porque el tigre empezó a darle vueltas abajo, esperando que se cayera. Entonces no se podía caer y entonces no se podía dormir. Y le daba insomnio. El estrés le producía insomnio, pero además le alteraba todo su metabolismo y no podía ponerse a pensar en cosas de importancia, no podía pensar en sexo y se volvía impotente. Hace 100.000 años el estrés producía alteración del metabolismo, insomnio e impotencia. Pero eso duraba lo que duraba el tigre dándole vueltas al árbol. Porque cuando caía la noche, el tigre tenía que irse a su madriguera y a esa hora él se bajaba de su árbol y agarraba para el otro lado y se le pasaba el estrés porque ya no estaba el tigre. Eso duraba lo que duraba el tigre dándole vueltas al árbol, 8, 10, 12 horas. Pero hoy, entiéndanme bien, ya nuestro tigre dientes de sable, ya nuestras causas de estrés no le llamamos tigre dientes de sable, le llamamos esposa, esposo, hijos, deudas, bancos, impuestos, inseguridad. Ya no tenemos un tigre dientes de sable, sino que tenemos muchos tigres dientes de sable. ¿Y para qué nos sirve ese estrés hoy? Para aumentar la energía, aumentar el metabolismo. Es como un turbo que nos inyecta energía, nos sube la presión, nos da taquicardia y nos sube el azúcar. Y eso es lo que hace que nosotros podamos enfrentarnos al día a día. Y a eso es lo que se libera cuando tenemos esa necesidad de lucha o huida. Ahora, el problema con el cortisol es una sustancia que la necesitamos. Entiéndanme bien. Es una sustancia que se necesita para nuestro día a día porque es el que nos llena de energía. Por eso, entiéndanlo, cuando uno está amaneciendo, es natural que el cortisol tenga que aumentar sus niveles. Y cuando nos vamos a dormir, empiezan a disminuir los niveles de cortisol. Y por allá a la medianoche tenemos los niveles más bajos para volver a subir hacia las 6 de la mañana. Y así eso es lo que nosotros llamamos algo que se llama el ciclo circadiano. Es normal, así funciona. Ahora, ¿dónde está el problema del cortisol? El problema del cortisol es que es una sustancia que la venden en la farmacia, se llama cortisona, seguramente la han oído nombrar. Y es una sustancia que sirve para todo, la cortisona, prednisona, prednisolona, desametasona. Es una sustancia que es muy parecida al cortisol, pero lo venden en la farmacia. Y es bendita, sirve para todo. Sirve para los problemas bronquiales, para el asma, para las alergias, para los problemas inmunológicos, para la artritis, para el lupus. Si usted tiene problemas en la piel, se la unta. Si tiene dolores, se la inyecta. Es bendita la cortisona. Y ustedes se preguntarán, mira, pero ¿por qué si la cortisona es tan buena, por qué los médicos no la formulan más? Ah, porque resulta que el cortisol que producimos de adentro y la cortisona que tomamos de afuera fueron diseñados de fábrica para ser usados de manera aguda, enfrentarnos a la situación de ataque o huida. Cuando la usamos por mucho tiempo, y estoy hablando por más de 15 días, empiezan a aparecer efectos adversos. ¿Cuáles son los efectos adversos del cortisol y la cortisona? Lo pueden buscar en Google, yo no me lo estoy inventando, esto es ciencia. Aumenta los niveles de presión arterial, aumenta los niveles de azúcar, produce problemas de colesterol, triglicéridos, obesidad, acné, gastritis, espasmos musculares. A nivel mental produce oscuridad, todo se vuelve negativo, nadie me quiere, todo me odia. Y uno de los efectos más poderosos que produce el cortisol es que baja las defensas. Por eso, cuando una persona está estresada, por mucho tiempo no solamente empiezan a aparecer problemas de gripas a repetición. Y entonces se va donde el médico y le dice, oiga, doctor, llevo 15 días con esta gripa. Le dice, eso es estrés. Sí, doctor, pero es que además tengo un espasmo horrible. Le dice, eso es estrés. Y tengo una gastritis, eso es estrés. Y resulta que todo se vuelve un estrés. Entiéndanlo bien. La gente se va donde el cardiólogo porque no le cuadra la presión. Se va donde el endocrinólogo porque no le cuadran el azúcar. Se va donde el fisiatra porque tiene un espasmo severo. Se va donde el gastroenterólogo porque no se mejora de una gastritis. Se va donde el dermatólogo porque no le salió acné. Y se visitan 5, 6, 7 médicos y resulta que solo tienes un problema. ¿Qué es cuál? Que estás inundado de cortisol. Y aquí es donde quiero que empiecen a entender que nosotros los médicos siempre tratamos los síntomas. Entonces escuchen, siempre mandamos el antihipertensivo, el antidiabético, el antiinflamatorio, el antibiótico, el antimigrañoso, el antidepresivo, todos son antis. Y cuando pasa el efecto del anti, pues los síntomas vuelven y aparecen, porque estamos tratando la enfermedad, los síntomas donde no es, porque los tenemos que tratar en la raíz del problema. Y aquí es donde ustedes empiezan a entender que la raíz del problema está en las emociones. Porque no solamente son el estrés la que produce el aumento del cortisol, sino esas emociones negativas como la rabia, el rencor, el resentimiento, la culpa, la vergüenza, la tristeza, son emociones negativas que van haciendo que aumente de manera anormal los niveles de cortisol y nos vamos a enfermar. Por eso, hoy quiero hablarles de cómo nosotros podemos bajar los niveles de cortisol de manera natural y empezar a curarnos. No a mejorar, no a aliviar, no a curarse, porque vamos a tratar el problema desde la raíz. Hoy en día, cuando uno estudia medicina, esto es ciencia, yo no me lo inventé, hay que estudiarlo, uno va y mira las recomendaciones de los médicos, de la ciencia, de las grandes federaciones y asociaciones científicas, y recomiendan la meditación, la relajación, el tomar tiempo para uno, para bajar los niveles de ansiedad, de estrés. Hoy quiero empezar a que hagan conciencia de cuáles son el origen emocional de lo que está haciendo daño. En España, ustedes seguramente han conocido a un médico llamado Mario Alonso Puy. Y él cuenta la historia de Margarita, ella es cirujano, gastroenterólogo, y un día le llegó una paciente llamada Margarita con una gastritis severa, un reflujo gastroesofágico severo. Llevaba años tomando todos estos omeprazoles, tomando estas leches para el reflujo, haciéndose endoscopias, haciéndose de todo, y llega donde él, porque ya no hay nada más que hacer. Él la ve, y resulta que ya le hicieron una endoscopia el mes pasado, está tomando el omeprazol de última generación, está tomando sus lechitas para el reflujo, y él dice, ¿yo qué más puedo hacer por esta señora? Pero él es un médico de estos que ya hoy empiezan a hablar de que el tema está en la mente, y le dice, Margarita, cuéntame, ¿qué te hace sufrir? Y ella dice, no, nada, tengo mi trabajo, tengo mis hijos, tengo mi esposo, vivo bien. Yo, no, piensa en algo que todos los días te hace molestar, algo te molesta, te incomoda, y dice, sí, mi jefe. Y le dice, bueno, a partir de ahora, cada vez que te encuentres con tu jefe, vas a hacer algo que es sonreírle. Ella se queda mirando, le hace mala cara y le dice, no, doctor, él no se lo merece. Dice, ¿te quieres curar? Empieza a hacer algo distinto y empieza a sonreírle a tus problemas. Así que ella se va molesta diciendo, bueno, este médico yo voy porque me venga para que me haga algo y no me hace nada, solo me manda a sonreírle a mi jefe. El caso es que ella se fue molesta y 2 meses después ella tenía control con Mario Alonso, con el doctor Puy. Y él no la esperaba, él pensó que se había ido molesta, pero ella, cuando le tocó su turno, se acercó, lo miró y le dijo, oh, Margarita, le dijo, ¿acuerda de mí? Claro, me acuerdo de ti, porque te fuiste molesta. Le dijo, doctor, es que usted me dio un tratamiento muy raro, y era sonreírle a mi jefe. Yo dije, bueno, voy a hacerle caso porque yo me quiero curar. Así que cuando vi a mi jefe la primera vez, me salió una morisqueta, yo intentarle sonreírle, pero no fui capaz. Pero yo intenté, seguí haciéndolo, y de repente un día ya le estaba sonriendo. Y cuando yo le sonreía, él también me empezó a sonreír y casualmente empezó a cambiar conmigo. Empezó a tratarme diferente, empezó a dejar de gritar, empezó a dejar de tratarme mal. Y yo me empecé a mejorar, doctor, no dejé de tomar las lechitas para el reflujo. Mis compañeros me preguntaron, ve, te veo muy bien, Margarita, te veo de buen semblante, no te hemos vuelto a ver tomar esas lechitas. ¿Qué te pasó? Digo, no, me fui donde un médico que es como loco, y me dio un tratamiento completamente distinto, y hoy, doctor, no tomo leches y estoy divinamente y no me ha vuelto a doler el estómago. Por eso hoy quiero que empiecen a hacer conciencia de qué los hace sufrir, qué los está molestando, y empiecen a cambiar su actitud, sonrían. Esto es tarea. Cuando ustedes sonríen, cuando ustedes están deprimidos, no duermen, tienen ataques de pánico, ustedes van donde el psiquiatra, y el psiquiatra les manda un medicamento para liberar de manera artificial una sustancia en su cerebro que se llama dopamina. La dopamina es el neurotransmisor de la alegría, la felicidad, el entusiasmo, la energía, la vitalidad, el optimismo, todo lo positivo es dopamina. Pero cuando ustedes sonríen, la liberan de manera natural. Entonces, a partir de este momento, como si fuera una fórmula médica, que han de cuenta que les estoy mandando una fórmula médica, cada hora con reloj dicen, ve, mi dosis de dopamina. Y sonríen. Y empiezan a contrarrestar los efectos del cortisol desde su mente. Empiezan a engañar su mente para decirle, yo estoy bien, cambian la actitud. Cuando está deprimido, ustedes bajan la cabeza, bajan los hombros, bajan la cara. Quiero que a partir de ahora se sienten derechos, empoderados, como si fueran el rey de España, el rey Carlos III de Inglaterra, se sientan derechos, erguidos, sonríen y empiezan a cambiar su actitud y empiezan a pensar que se pueden sanar, Entonces, imagínense cómo empezamos. Empezamos por hacer conciencia de la raíz del problema que me está haciendo sufrir. Empezamos a sonreír, cambiamos la actitud y empezamos a entender algo muy importante. Y es que todo inicia en las emociones. Entonces, si todo es emoción, ya ustedes han oído hablar de las vibraciones bajas, de todo lo que me hace daño, de las emociones más bajas, de todo lo que me hace bajar mi energía. Y empiezan a entender que desde la ciencia eso tiene una explicación, porque dentro de nuestro cerebro hay una estructura que se llama la amígdala del cerebro. La amígdala del cerebro es como la amígdala de la garganta, pero no queda en la garganta, queda en el cerebro, y ese es llamado también el cerebro emocional, porque es donde están las emociones. Allí es donde están toda la alegría, la tristeza, la rabia, la paz, el amor, el odio, todas las emociones las gobierna la amígdala. Pero la amígdala solo puede sentir una emoción, me explico. Uno no puede sentir alegría y tristeza a la vez. O sientes alegría o sientes tristeza. Entonces, porque todo es una bioquímica, eso es lo que necesitamos empezar a modificar. Esa bioquímica que nos hace daño. Los psiquiatras intentan modificarla con medicamentos de manera artificial, pero realmente la podemos modificar de manera natural. Y vamos a empezar a vencer las emociones más bajas con emociones más altas. Y la forma de hacerlo es empezarnos a llenar de seguridad, confianza y de creer en mí. Quiero que a partir de ahora empiecen a programar su mente y empiecen a hacer una construcción de una nueva mente capaz. Yo puedo, yo soy capaz, yo creo en mí, me siento seguro de mí. Y lo empiezan a repetir una y otra vez para que su mente empiece a crear ese nuevo circuito hasta que se lo crea. Creo en mí, confío en mí, yo puedo, yo soy capaz, soy el mejor. Y empiezan a programar su mente para construir un nuevo ser capaz de enfrentarse a las peores situaciones sin enfermarse, sin estresarse. Yo puedo, yo soy capaz, yo creo en mí. Entonces fíjense que ya vamos con varias formas de tratamiento. Empiezo a hacer conciencia de la raíz de mi problema, empiezo a sonreír, me siento derecho, erguido, empoderado, y empiezo a programar mi mente con emociones positivas, creo en mí, confío en mí, me siento seguro de mí, soy hermosa, inteligente, brillante, sana, feliz, y empiezan a programar ese nuevo ser desde su... Y aquí viene la clave más importante, y es llenarse de amor. Hemos estado hablando de emociones, desde las emociones más bajas que nos enferman, y estoy hablando no solamente del estrés, estoy hablando de cáncer, lupus, artritis, y empiezan a darse cuenta que todas esas enfermedades nacen desde nuestras emociones, desde nuestra mente. No lo digo yo, lo dice la Universidad de Harvard, lo dicen las universidades más prestigiosas del mundo. Ellas crearon el Instituto de Medicina Mente-Cuerpo diciendo que nada ocurre en mi cuerpo sin que la mente haya dado una instrucción. El problema es que las instrucciones que da la mente no se dan en español, se dan con emociones. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Por eso, en este momento, quiero invitarlos a llenarse de la emoción más grande de todas, que es el amor. Quiero que recuerden cómo es amar a sus abuelitos, cómo amaban a su papá, a su mamá, a sus hijos, a su pareja, a su mascota, el amor de Dios, el amor por Dios. Quiero que recuerden cómo es llenarse de amor y sentir. Y ahora quiero que aumenten la sensación. Intenten imaginarse llenándose de amor como si fueran Blancanieves, que donde pisan nacen flores. Así todo amoroso, todo lindo, lleno de amor, irradiando amor, que nada los perturba, que nada los molesta, que nada los ofende. Y llénense de amor, sientan el amor, inúndense de amor y sientan ese nuevo ser de caucho que todo les respalda, que nada los molesta ni los ofende. Llénense de amor, sientan el amor y ahora agarren todo ese amor y siéntanlo por ustedes. siéntanlo por su pelo, por sus ojos, por su nariz, por su boca, por su pecho, por su cuerpo, por su vida. Y respiren profundo, respiren lo más profundo que puedan. Siéntense derecho, erguidos, empoderados, sonrían, llénense de amor, sostengan la respiración y sientan ese amor por ustedes. Es más, sientan el amor por esa zona de su cuerpo que más los molesta. Imagínense que es un bebé y ustedes le dicen, sana, que sana, colita de rana, aquí estoy, te voy a cuidar, vamos a estar bien. Y lo empiezan a llenar de amor esa zona y respiran profundo, sostienen lo más que puedan, sonríen, se llenan de amor y lo hacen todos los días, varias veces al día, y me dirán cómo les va. Y nos dejan acá abajo los comentarios y nos dicen lo maravilloso que puede ser cuando uno toma el control y empieza a pensar que se puede sanar. De eso se trata. José Gerardo, gracias por traernos este tema tan interesante. Yo tengo una pregunta porque a veces lo leemos y lo escuchamos por allí, pero ¿la exposición a la naturaleza tiene un impacto positivo en cuanto a la disminución del cortisol? Esto ha sido investigado muchísimo. Realmente, hoy en día, es el caminar sobre el césped con los pies descalzos. Hace muchos años, los médicos, cuando no había toda la tecnología que tenemos hoy, la gente se enfermaba, le decía, váyase para la playa. Y ese era el tratamiento, váyase para la playa. En la playa, eso obligaba a la gente a caminar sobre la arena, a tener el contacto con el agua del mar, a tener el contacto con la luz del sol. El sol es energía, el sol es vitalidad, es la fuente de la vitamina D, de la energía. Entonces, uno debe empezar a pensar que mientras más verde coma, más natural coma, pues va a ser mucho más saludable. Entonces empezamos a hablar de otros temas y es de cómo nosotros podemos bajar el cortisol teniendo una dieta saludable. Porque resulta que yo les hablé de la dopamina. ¡Oh, la dopamina! Pero resulta que no es solo la dopamina. Hay otras sustancias positivas que contrarrestan los efectos del cortisol. Y está la serotonina. La serotonina es el neurotransmisor de la felicidad, de esa sensación de éxtasis, de sentirme bien con el mundo. Y el 85-90% de la serotonina se produce en el intestino, en el colon. ¿Qué significa esto? Que para poder liberar, y entonces aparecen toda esta microbiota y aparecen todas estas sustancias que venden para mejorar la microbiota, los probióticos, los prebióticos, todas esas cosas, y todo se vuelve una farmacia para vender. Pero realmente, cuando uno come natural y mientras más verde coma y mejor esté conectado con la naturaleza, pues mejor va a ser tu flora bacteriana, mejor va a ser tu microbiota, vas a producir más niveles de serotonina y vas a contrarrestar los efectos del cortisol. Caminar bajo la luz. Yo siempre le he dicho a la gente, mire, el cortisol produce osteoporosis y la gente se inyecta medicamentos costosísimos y toman los calcios más costosos. Yo le digo, no. Lo que uno necesita es poder meter ese calcio en los huesos y eso se hace por necesidad. Para eso tenemos que caminar y caminar bajo el sol, porque el sol produce vitamina D. Entonces uno con la mejor fórmula de vitamina D es caminar bajo el sol y volvemos otra vez en medio de la naturaleza, comiendo lo más natural posible, lo más saludable, caminando, tomando el sol, haciendo cosas. Tomando el tiempo para nosotros se llama amarnos, cuidarnos. Y eso baja los niveles de cortisol, aumenta los niveles de serotonina, aumenta los niveles de dopamina y aparece otra sustancia que es la oxitocina. La oxitocina es otra sustancia positiva que es la sustancia, el neurotransmisor, la hormona del amor. Es la que nos conecta con los demás, es podernos abrazar, pero no ese abrazo de lejos, sino ese abrazo donde uno se siente el calor, energía, respira, siente su energía, 20 segundos, 30 segundos, y siente uno esa energía y se llena y libera oxitocina. Hay una médica que a mí me encanta, es una médica psiquiatra española, vuelvo y le digo, yo nada, esto me lo inventé, hay que estudiarlo, y aparece mi Marian Rojas Estapé, y ella habla mucho de la oxitocina. Y ella cuenta que un día ella salió de su consultorio, ya psiquiatra, ella la llamaron porque se había despertado su bebé y necesitaba que lo alimentara. Y ella salió corriendo y al lado de su carro había un Ferrari, ella tenía un Fiat. Y vinieron dos muchachos y le sacaron un cuchillo y le dijeron, danos las llaves. Y ella dijo, pero yo no tengo las llaves del Ferrari, yo tengo este Fiat. El caso es que ella se alcanzó a montar y prendió el carro, se fue, pero empezó a temblar, le dio una ansiedad horrible, un miedo, un ataque de pánico, llamó al esposo, no podía hablar, y le gritaba, lloraba. Y entonces mi esposo le dijo, vete para la casa, despacio, yo ya te llego, yo ya voy para allá. Y ella llegó a su casa temblando, angustiadísima, pero tenía que alimentar a su bebé, así que ella empezó a darle pecho a su bebé. Y cuando llegó el esposo, ella le pasó la vio y le dijo, ¿qué te pasó? Y dijo, no, pues imagínate, yo salí de la consulta y yo venía caminando para el carro cuando dos muchachos se me atravesaron, que le tiraron las llaves, y yo, pues yo no era la dueña del Ferrari, entonces me dejaron, y me dio mucho miedo. Y le dijo, pero ven, ¿te tomaste algo, alguna sustancia, algún ansiolítico? Yo estaba muy tranquila. Y le dijo, no, pues yo llegué a alimentar al bebé, yo no me he tomado nada. Y yo, qué raro, porque yo te veo completamente distinto y no han pasado sino 5 minutos. Y ella dijo, ve, sí, tan raro. Entonces empezó a mirar qué pasaba cuando ella alimentaba a su bebé y se descubrió que cuando tú alimentas al bebé, liberas una sustancia que es la misma del parto, que es la oxitocina. Las mujeres que me han estado escuchando saben que le ponen el pitocin para mejorar las contracciones, pero ese pitocin también sirve para la alimentación, para exprimir esos glándulas mamarias para que salga el chorrito de leche. Y ella, al liberar esa oxitocina, su ansiedad empezó a caer, empezó a mejorar y se le pasó. Entonces, la oxitocina, la dopamina, la serotonina, las endorfinas, que son esas sustancias que liberamos cuando hacemos ejercicio, cuando hacemos algo agradable, cuando caminamos por la naturaleza, empiezan a aumentar también. Entonces empezamos a darnos cuenta que nos meten una cantidad de medicamentos desde afuera cuando nosotros podemos producirlas desde adentro de la manera más natural, fisiológica y aún mejor para curarnos. Y no solamente estoy hablando del estrés, estoy hablando de todas las emociones negativas que nos hacen daño y nos enferman. Y poder entender que nos podemos curar de cualquier enfermedad. Y estoy hablando de cáncer, lupus, artritis, asma, fibromialgia, dolores, ansiedad. Todo lo podemos tratar desde la mente si sabemos cómo hacerlo. Es decir, si ponemos de nuestra parte. Muchísimas gracias, José Gerardo, por traernos esta información tan interesante. Hay muchas preguntas relacionadas con esto que venimos hablando en el chat, pero antes de pasar con estas preguntas, yo les quiero hablar acerca de un taller que vamos a estar teniendo dentro de Mindalia. Sana conflictos y traumas pasados junto a Alberto López el próximo 24 de noviembre de 2023. Aprenderás a dejar partir a la persona que fuiste para facilitar la transformación en la persona que estás llamada a ser. Para realizar el ejercicio práctico necesitarás un cuaderno de escritura y bolígrafo. Fotografía actual, 2 muñecos, pueden ser de cualquier tamaño, forma o color, y 3 pulseras de tela fina, hilo o bisutería. Tras asistir al taller recibirás un diploma acreditativo de Mindalia. Para más información y reservas, entra a www.mindaliatalleres.com. Así que la invitación queda abierta para todos los que deseen participar. Vamos a ir entonces con las preguntitas que tenemos que están muy interesantes y que van relacionadas con esto que venimos conversando. Tenemos una pregunta que nos hacen desde México y su nombre es Lucero. Dice, yo soy diabética, ¿y cómo puedo bajar los niveles de cortisol si la emisión viene de un abandono? Oh, bueno, ella nos está hablando de algo y ella ya sabe cuál es el origen de su problema de diabetes y es un abandono. Cuando uno le falta amor, cuando uno le falta amor real o imaginario, que ese es el problema de la mente inconsciente, que puede ser algo que nos esté pasando o que pensemos que nos va a pasar. Y eso genera en nuestra mente inconsciente toda esa cascada de la que hemos estado hablando, del estrés y todas estas emociones que nos enferman. Entonces, pongámosle lógica. Si nosotros nos queremos curar del problema del azúcar, tenemos que dividirlo en dos partes. La diabetes, que es no insulino dependiente, donde tiene mucho que ver algo que se llama la intolerancia a la insulina, donde los niveles de insulina no son lo suficientemente buenos para ayudarnos a bajar los niveles de glicemia. Y por eso necesitamos empezar a hacer lo que hemos estado haciendo, pero ahora enfocados en el páncreas. Quiero que empiecen a imaginar, visualizar que tu páncreas empieza a sanar, sana que sana, colita de rana. Eso es una técnica, yo no me la inventé, hay que estudiar del doctor Carl Simonton. El doctor Carl Simonton era un oncólogo de Estados Unidos y él le dijo a sus pacientes, si la Universidad de Harvard está diciendo que todas las enfermedades vienen de la mente, entonces si las enfermedades vienen de la mente, ¿de dónde viene el cáncer? Pues de la mente. Y si el cáncer viene de la mente, ¿de dónde lo tengo que tratar? Pues en la mente. Entonces le dijo, vamos a tratar el cáncer en la mente y durante 5 minutos, 3 veces al día, nos vamos a sentar, a imaginar, visualizar que nos estamos curando, destruyendo todo lo malo en mi cuerpo. Pero y logró que durante mucho tiempo era uno de los médicos que más altas tasas de curación de cáncer tenía en Estados Unidos. Pero él dijo, no, esto no solamente sirve para el cáncer, sirve para todas las enfermedades. Yo me puedo imaginar, visualizar que me estoy curando, estoy desinflamando. Cuando yo me encuentro a mis colegas en el aeropuerto, en el centro comercial, me preguntan, José, pero ¿qué es lo que haces? ¿Cómo haces para que tu paciente se cure en una consulta? Y yo les digo, mire, yo hago exactamente lo mismo que nos enseñan a todos los médicos en la universidad, lo mismo, pero al revés. Porque a todos los médicos nos enseñan cómo es la cascada de la inflamación, dónde actúa el ácido araquidónico, la prostaglandina A, cómo es que el cuerpo se inflama. Y todos somos expertos en la inflamación. Yo les digo a mis pacientes, no, ahora te vas a imaginar desinflamando y toda tu concentración va a ser para desinflamar y pongo a la gente a pensar que se pueden desinflamar. Por eso quiero que empiecen a imaginar que se pueden sanar de sus alergias bajando las defensas o de su infección aumentando las defensas, ustedes lo pueden cuadrar. Y en la diabetes empiezan a imaginar, visualizar que están liberando insulina para que pueda llegar esa insulina a cada célula de su cuerpo y entrar ese azúcar para disminuir los niveles y mejorar el metabolismo. Haciendo todo lo que estamos hablando, todo hace parte de un todo. Ahora estamos hablando específicamente, hay que empezar a poner cuidado en el azúcar. ¿Qué es ponerle cuidado al azúcar? Hay que bajar de peso, hay que empezar a comer más saludable, hay que caminar, hay que hacer ejercicio. Fíjense que estamos hablando exactamente de lo mismo que hablamos ahora. Hay que empezar a cuidarse y amarse. Pero no es decir yo me amo, sino demostrar que me amo. Gracias, José Gerardo, por responder esta pregunta. Vamos a ir entonces con una preguntita desde Colombia también, de Paloma, que dice lo siguiente: ¿cómo manejar el estrés en un proceso de fertilidad? Gracias a esto, creo que quiere decir, he desarrollado unas hidrosalpinx que el médico me dice que hay que operar mi trompa izquierda. Gracias. Bien, la verdad es que la trompa, el útero, todo tiene que ver con la fertilidad. Entonces, cuando las mujeres empiezan a intentar tener bebés, ellas se estresan, eso produce estrés, produce ansiedad y le hacen de todo, tratan de hacerle, le ponen, le cambian, le ponen, le inyectan, hacen fertilización in vitro, hacen mil cosas y solo hacen que genere más ansiedad, más estrés. Al final dicen, ya el médico dice, miren, ya no hay nada que hacer, cómprese un perrito o adopte un bebé. Y efectivamente, y ustedes lo han escuchado, o seguramente conocen personas que apenas adoptan un bebé o compran un perro, al mes, al año, quedan embarazados. ¿Por qué? Porque baja ese nivel de ansiedad, baja el nivel de estrés y se equilibran todas sus hormonas y empiezan a sanar. Un día alguien me dijo, doctor, yo me quiero embarazar, pero ya tenía 43 años. Y yo le dije, mira, la mejor forma es que empiece a visualizar, imaginar, podemos hablar de lo mismo, pero imagínese que usted es una adolescente. Recuerden, las adolescentes, ellas se embarazan con el olor. Con el olor, ellas en la primera relación, embarazadas. Que solo la puntita, embarazada. Que solamente fue en la primera vez, embarazada. Ellas, las mujeres necesitan un día para embarazar. En las adolescentes, en cualquier momento, es una cosa impresionante. Yo le dije, piensa que eres un adolescente, imagínate adolescente, actúa como el hasta me le dio y a los 3 meses estaba embarazada. ¿Qué es lo que les quiero decir? Hay que empezar a mandar toda la información para positivo. Yo siempre les digo a los colegas médicos, yo esto lo enseño a los colegas, y yo les digo a los colegas, nosotros somos terribles dando malas noticias, somos lo peor programando a los pacientes. Llega el paciente con cáncer y el paciente le dice, doctor, ¿cuánto tiempo de vida me queda? Y el médico le dice, mire, de acuerdo a las estadísticas, esto lo hace con muy buen cariño, con mucho cariño, con muy buena fe, le dice, de acuerdo a las estadísticas, dice que las probabilidades de los pacientes a morirse en su estadio se mueren al 95% a los 6 meses. ¿Qué le está diciendo? Que en 6 meses te vas a morir. Yo le digo, ¿por qué no cambian el lenguaje? ¿Por qué le tienes que decir que se va a morir? ¿Por qué no puedes decirle lo mismo, pero de otra manera? Por ejemplo, llega el paciente con cáncer y le dice, doctor, ¿cuánto tiempo de vida me queda? Y él le dice, con mucho cariño, las estadísticas dicen que los pacientes en tu estadio, la probabilidad de sobrevivir después de un año es del 5%. ¿Qué le está diciendo? Que puede sobrevivir después de un año en un grupo que es el 5%. Tú decides si te quedas en el 95% que se murieron o decides. ¿Qué les estoy diciendo? Empiecen a pensar que se pueden sanar, que pueden, así como produjo ese hidrosalpin, empiecen a pensar que lo pueden destruir, que pueden permeabilizar su trompa y hacer que empiece a pasar el óvulo. De todos modos, recuerden que son 2 trompas y que una funciona un mes, la otra funciona al otro mes, un ovario ovula un mes, el otro ovario al otro mes. Entonces, tienes la probabilidad de que si no pudiste este mes, pues puedes el siguiente. Y empieza a pensar en ti como una mujer fértil y sana. Muchísimas gracias, José Gerardo. Y gracias a todos los que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Ha estado maravilloso. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Pero les pido a todos que esas preguntitas que quedaron sin responder, por favor, vayan y déjenlas ya mismo en el chat en diferido, que lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Gracias, José Gerardo, por haber compartido con nosotros nuevamente. Espero volver a coincidir en otra oportunidad. A ti, muchísimas gracias por la invitación. Y ya saben, hay una forma diferente de sanar. Y empiecen a pensar que lo pueden lograr. Si tanta gente lo hace, ustedes también lo pueden hacer. Claro que sí, hasta pronto.